¿Estás ahí, Varinia? Sí, bien. Estoy acá, bien. Bueno, te decía, bueno, te convocamos un ratito para hablar, después vamos a meternos un poco en la campaña. Sabemos que están haciendo varios encuentros, ayer tuvieron uno con jubilados y jubiladas, pero hay un tema que el gobierno nacional quiere esconder, como varios, pero sobre todo el tema Libra, que se está un poco activando, esto por lo menos en el Senado, y sos parte de esa comisión que en algún momento va a comenzar a escuchar a algunas personas que tienen que ver con este caso. Digo, lo pongo en esos términos porque investigar no investiga el Congreso, lo tiene que hacer la justicia, pero sí ustedes pueden darle algunas herramientas a la justicia para que ponga el ojo en eso que pasó allá por febrero, 14 de febrero de este año, parece que pasó mucho tiempo, pero anda dando vueltas y por lo menos se activa y quizá en algún momento pueda llegar a sentarse en el Congreso la hermana del presidente Javier Milei. Veremos, no sé, cómo avanza esa cosa. Bueno, en principio no integro la comisión, pero sí he ido a las reuniones porque me parece un tema muy importante, tal vez el primero de lo que luego desató una andanada de denuncias de corrupción y demás con el tema de la ANDIS. Esto fue como un comienzo. Yo creo que va a ser muy difícil que Karina Milei venga al Congreso. De hecho, estaba citada para esta semana, fuimos a la comisión, no vino ni ella ni los otros funcionarios. Algunos argumentaron que estaban uno en Estados Unidos y el otro no me acuerdo dónde. Bueno, lo justificaron, ella no, suponemos que era porque estaba en Estados Unidos, pero ni siquiera envió una nota diciendo que no podía por el momento. Así, fue citada para la semana que viene y se le ofreció la posibilidad de que venga al Congreso o ir a entrevistarla en la Casa de Rosada o donde ella disponga. Yo creo que no vamos a lograr que venga al Congreso, como no hemos logrado nunca que venga Caputo al Congreso. Claro. Es muy difícil, de todas formas, por eso nosotros habíamos presentado directamente el juicio político, porque el juicio político tiene un mecanismo establecido por la Constitución que te permite tomar una decisión, si avanzás, conseguís 2/3, pasarlo al Senado, y las sanciones están previstas. Ahora, esta comisión especial tiene un reglamento propio, pero es mucho más difícil saber cómo continúa si vos lográs una cierta información que te permite ver que hay la posibilidad de un delito. Ahí tenés que mandar todo a la justicia y dejarlo en manos de este Poder Judicial, que ya sabemos lo que es. Claro. Pero bueno, se consensuó esta comisión, no prosperó lo del juicio político que habíamos presentado nosotros, y bueno, estamos intentando citar a todos. La verdad es que la comisión está conformada, está presidida por alguien de la coalición cívica, por el diputado Ferraro, pero bueno, los diputados de La Libertad Avanza y del PRO no van o se retiran a los 2 minutos, digamos, no están participando. Claro. Y con lo cual también complica, llegado el caso, la decisión de la posibilidad de tomar una decisión y tener que votar. Claro. ¿No? Y por lo menos no sé qué en qué contenido tienen esas preguntas que le quieren hacer a los funcionarios nacionales, pero uno imagina que por lo menos saber qué tipo de participación tuvieron en ese momento donde el presidente, a través de su Twitter, que es el Twitter personal, pero también es el Twitter del presidente de la Nación, hizo esa promoción de esta criptomoneda. Uno imagina que irá por ahí, ¿no? Sí, porque aparte se han comprobado, mediáticamente al menos, muchas reuniones entre Karina Milei y estas personas involucradas en esta criptoestafa. Entonces, bueno, si estuvieron hasta una semana antes de ese tuit reuniéndose con ella y con otros funcionarios, bueno, queremos saber cuál es la vinculación entre esas reuniones y el tuit posterior del presidente, que si bien dice que no estaba en funciones, un presidente es las 24 horas presidente. Más allá de que use un Twitter personal, creo que su propio Twitter dice presidente de la Nación o alguna cosa así. Sí, Javier Milei, presidente de la Nación, claro. Claro, es el Twitter oficial y uno es presidente de las 24 horas, no solo cuando está trabajando puntualmente en algún lugar. Claro. Como ese tweet fue, no sé, a la madrugada, no sé a qué hora, él sostiene que era algo personal, que no era una promoción, que solamente era difundir algo, en fin. Pero luego nos enteramos que había ahí en el medio una estafa enorme, que era un presidente, además economista, y que se jacta de, o pretende tener un premio Nobel, bueno, no puede desconocer que promover una criptomoneda que desconoce en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, sería realmente de una ingenuidad muy grande para un economista tan formado como dice ser. Claro, sí, y aparte también convengamos, Bariña, que tenemos que estar explicando cosas muy obvias, porque cuando tuitea Mauricio Macri, es Mauricio Macri, cuando tuitea Cristina Fernández de Kirchner, es Cristina Fernández de Kirchner, cuando algún momento tuiteó algún otro funcionario, lo hacen ellos, y cada uno tiene un rol en ese momento. Hoy en día Cristina está en otra situación, Macri también, pero cuando eran presidentes, tuiteaba también el presidente de la nación, no tuiteaba, tuiteaba cualquiera. Y también esto lo quiero vincular un poco, y también te invito un poco a reflexionar esto, porque en algún momento se habló, o dijo el presidente Milei, que esto lo hacía para un poco ayudar a las pymes, porque supuestamente esta empresa que tenía criptomonedas iba a destinar una plata para algún préstamo, alguna ayuda económica a las pymes. Y ayer hubo un foro muy importante en Bariloche, el foro iberoamericano sobre las pymes, y estuvo el gobernador Sergio Siliotti y también otros mandatarios provinciales, y en ningún momento se habló que una empresa de criptomonedas pueda ayudar a una pyme. Todo lo contrario, y en un panorama bien distinto a lo que él plantea el gobierno de Javier Milei. Digo, también ahí hay como un desfasaje de lo que es una pyme con lo que se puede ayudar con una criptomoneda. Hay toda una mezcolanza ahí, como una ensalada rusa, que se entiende poco, pero sí uno puede interpretar que está fuera de la realidad, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No sé qué mirada tenés. Sí, exactamente la misma, pero además creo que este presidente jamás ha hablado de las pymes, nunca habla de la producción ni del trabajo, desconoce absolutamente la realidad, por lo menos la de nuestro país, y este tipo de expresiones ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Mezcla todo, complica todo para que no podamos entender, y así es como va zafando, de alguna manera, de distintas situaciones en las que se ve complicado. Evidentemente no salió nunca publicado que alguna pyme se haya beneficiado con esa criptomoneda. O sea, es absurdo. Yo entiendo que es un tema complejo para entender. A mí me cuesta mucho entender cómo funciona una criptomoneda, pero evidentemente no era para las pymes, mucho menos para las de Argentina. Y además hay denuncias más graves porque uno de los involucrados dijo directamente que él hablaba con Karina Milei y hacía que el presidente aceptara lo que le decían. O sea, acá hay muchas aristas de este tema que tienen que ser investigadas porque realmente son situaciones y que no son habituales en un presidente, aún en este presidente, ¿no? Que ya de por sí es bastante extraño su forma de manejarse, de tuitear hasta las 2, 3, 4 de la mañana, después de decirse de lo que tuiteó, repostear tweets absolutamente violentos, agresivos, y no hacerse cargo, ¿no? Porque la verdad es que a través de ese mismo Twitter es que él trata a los periodistas ensobrados, a los diputados de coimeros, valijeros, ratas, ¿no? Con un nivel de violencia y de agresión que dudo que tenga algún mínimo de conocimiento de cómo funciona una pyme, porque está como involucrado solamente en la macro, que tampoco le resulta, ¿no? Porque nos habla del equilibrio fiscal que no existe, nos habla de la ayuda de Estados Unidos que no sabemos dónde va a ir a parar. En fin, nosotros ahora con esta nueva este nuevo anuncio, que también se hace por Twitter, es una cosa muy loca, sí. Bueno, presentamos dos proyectos de resolución para que el ministro de Economía venga al Congreso a dar explicaciones por un nuevo endeudamiento que creemos que va a ocurrir, pero que tampoco tenemos certeza, y otro para que el Poder Ejecutivo y o el Banco Central, porque esa es la jugadita que estamos entreviendo, ¿no? Que esa ayuda o esa plata que vendría de Estados Unidos, que sería más o menos de 20 mil millones, se dijo que iría al Banco Central en vez de al Poder Ejecutivo o al Tesoro Nacional, con la idea, supongo yo, mal pensada, que lo harían para esquivar al Congreso, porque por la ley Guzmán cualquier endeudamiento debe pasar por el Congreso. Claro. Yo creo que al decir que iría al Banco Central están dejando una puertita abierta para no venir. Bueno, nosotros presentamos un proyecto de resolución para que, no importa cómo, el Poder Ejecutivo o el Banco Central envíen a consideración del Congreso cualquier acuerdo que se realice con el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Porque no sea cosa que también, porque va el Banco Central, esquiven la participación del Congreso en cualquier tipo de endeudamiento que desde la Constitución nos da la atribución a los diputados de aprobar o desechar ese tipo de acuerdos, pero a su vez también la ley Guzmán obliga que cualquier endeudamiento que tome el país debe pasar antes por el Congreso. Entonces, bueno, como estamos previendo, imaginando que no quieren para nada que pase por ahí, estamos presentando estos proyectos de resolución para ver si es aprobado. Estamos tratando de construir una sesión para este miércoles, no sé si viste, pero se reunió la Comisión de Presupuestos, sí. Donde todos los diputados de los distintos partidos, pues salvo la Libertad Avanza y el PRO, fuimos diciendo que necesitábamos que las reuniones de la Comisión de Presupuestos se hagan los martes o los jueves, o martes y jueves, porque los miércoles es el día de sesión. Y en el mismo momento que estábamos reunidos, Fer, que es el presidente de la comisión, ya envió la citación para el miércoles próximo, con la idea de desbaratar una posible sesión que queremos construir, por lo menos para ingresar la moción de censura al jefe de gabinete, y a su vez para tratar estos dos proyectos que te estoy diciendo de resolución, para que venga Luis Caputo, que tampoco logramos nunca que venga ni a presentar el presupuesto, ¿no? Pero bueno, exigirle, y a su vez lo mismo para lograr que antes de tomar cualquier tipo de deuda pase por el Congreso. Uh-huh. Y aparte también uno piensa, Bariña, que esto que va a tomar la decisión, o que por lo menos está pidiendo el gobierno de Javier Milei, y que en algún momento quizá Estados Unidos mande más plata a la Argentina, va a condicionar mucho más al próximo gobierno, porque también hay que pensarlo de esa manera. No sé qué va a pasar en 2027, pero el gobierno que tome el país lo va a tomar con mucha más deuda de la que había hasta 2023. Y eso también va a condicionar cualquier plan de gobierno. Uno estima que no es lo mismo agarrar un país, por más que haya que mejorar algunas cuestiones y volver a poner en el centro de la escena al Estado como un lugar preponderante para un montón de cuestiones que tienen que ver con las personas de a pie. No es lo mismo tomar un país completamente endeudado cuando ya tenías una deuda de 46 mil millones de dólares, ahora esta y sumada a la que dieron hace poquito de 12 mil millones. O sea, el que tome el país en 2027 va a tener que pagar mucho más de lo que va a poder recaudar. Va a ser un panorama complicado. Sí, va a ser un panorama complicado, pero más que nada no solo para el gobierno que asuma, sino para la gente, porque todo esto tiene un costo y lo sabemos. Entonces, creo que justamente por eso nuestros economistas están estudiando toda esta situación para poder lograr en el 27 presentar una propuesta de desendeudamiento del país y también desconocer los nuevos préstamos que se supone que van a otorgar. También por Twitter, es una cosa de locos esto del Twitter, aclaran y son muy muy evidentes, porque lo dicen además, que es para la continuidad de Javier Milei en el gobierno, con lo cual también me deja pensando si tienen claro que el 26 de octubre se votan diputados nacionales y senadores nacionales, porque están hablando como de las elecciones del 26 de octubre, como si Milei... ¿Quieren que lo reelijan ahora? Claro, no sé, quieren adelantar. No termino de entender bien por qué dicen que en estas elecciones se juega el gobierno de Javier Milei, por eso ellos lo van a apoyar mandando plata y lo que haga falta para que Milei sea reelecto. Faltan 2 años, no sé, no se entiende bien. Va a estar complicado, y sobre todo esto de una ayuda incondicional. Nunca vi que Estados Unidos sea un estado donde no condicione, y todo lo contrario, cualquier país sabe que todos los condicionamientos vienen de Estados Unidos. Así que, bueno, un panorama complicado. El primero ha sido las retenciones, ¿no? O sea, el cero a las retenciones, y creo que Estados Unidos dijo, levanten eso. ¿Qué están haciendo, muchachos? Sí. Una en cosa tres días así. volvieron a aumentar. O sea, evidentemente Estados Unidos está directamente gobernándonos, al menos en el tema económico. Qué bárbaro. Estas cuestiones se trasladan, así como la estamos hablando, Lichi, a las charlas que tienen con diferentes sectores. Ayer estuvieron hablando con los jubilados, uno de los sectores también castigados, iba a decir más castigados, pero ya no se sabe quién es más o quién es menos en este país. Uno de los sectores castigados por este gobierno que no quiere habilitar un aumento, tampoco el aumento del bono, y aparte de todo eso, ha restringido medicamentos, ayudas de todo tipo. El jubilado, cuando uno le cuenta todo esto, ¿qué perspectiva tiene, no solamente de acá a octubre, sino también de acá a 2 años? En la reunión de ayer, debo decir que ellos nos preguntaban por esta nueva deuda, increíblemente, porque eran la mayoría jubilados de la mínima, con los que venimos teniendo conversaciones desde la ley base, o sea, hace 2 años que nos estamos reuniendo para escucharlos, para hacer un acompañamiento dentro de lo que podamos. De hecho, yo comencé a hablar pidiéndoles perdón por no haber conseguido los 2/3 para la insistencia de la ley que les aumentaba y que pasaba el bono al haber. Ellos están muy al tanto de la situación, están pendientes de la situación, pero también nos preguntaban por la deuda nueva y cómo les impactaría a los distintos sectores. Están muy al tanto, creo que los jubilados están sufriendo un ajuste realmente siniestro, ¿no? Porque la verdad es que cuando uno ve que se quitó el impuesto a los bienes personales, que afecta al sector más rico y que equivale exactamente, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es un organismo técnico que no depende de ningún político ni de ningún partido, y dice que es el equivalente al aumento de las jubilaciones, bueno, realmente él está eligiendo dónde poner la plata. De hecho, le pone retenciones cero a las grandes cerealeras, que en 3 días completaron el cupo de 7.000 millones, creo que era. Sí. Elige eso, pero por otro lado nos dice que no puede aplicar la ley de discapacidad porque no tiene plata para eso. Entonces está eligiendo permanentemente. Yo creo que realmente nunca fue más fácil elegir o darse cuenta de qué es lo que está en juego acá. Él elige dónde poner la plata y lo hace en forma tan transparente que es imposible no saberlo o no verlo. Es claro que le está haciendo una transferencia de recursos de los más pobres a los más ricos. No poder cubrir las prestaciones de discapacidad o las pensiones realmente, cuando le acabas de dar 7.000 millones a las cerealeras para que liquiden en 3 días, bueno, entonces ¿cómo que no hay plata? Sí hay, nada más que está destinada a la CIDE, a los grandes empresarios. Bueno, creo que este gobierno es cruel, la reunión de ayer fue muy buena, había mucha gente, creo que está llegando a sectores que inclusive lo manifestaron ahí, que nunca habían participado, pero que realmente la situación ya no daba para más. Y también quiero destacar que frente a ese ajuste que reciben los jubilados tan duramente, el gobierno provincial, por ejemplo, toma medidas dentro de lo que puede, porque obviamente son jubilados nacionales de los que estamos hablando, los jubilados provinciales no pasan por esa situación, no están así. El gobierno provincial anuncia que por un segundo año consecutivo, e incluye a los pensionados, no van a pagar la cuota de la vivienda social aquellos jubilados de la mínima o pensionados de la mínima nacionales en esta provincia. Entonces creo que el Estado provincial está haciendo un esfuerzo enorme por acompañar a cada sector que cada vez son más damnificado por este gobierno y la dureza y el cinismo con el que se maneja, ¿no? Uh-huh. Creo que hay que también destacar el anuncio que se hizo hace unos días sobre el sistema de becas para estudiantes, también de una universidad nacional, que es la de La Pampa. Pero bueno, ante el desfinanciamiento de las universidades, la provincia trata de asistir, en este caso a los estudiantes que estaban con las becas Progresar, por ejemplo, que creo que son 70.000 pesos, algo que no alcanza ni a cubrir las fotocopias ni el traslado de cada uno de los chicos a la facultad, ¿no? Claro, estaba en 35 y creo que pasó a 85. Ahora estas becas que propone el gobierno provincial son de 300.000 podés pagar un alquiler y sobre todo podés tener una ayuda para la familia, básicamente, porque el pibe o la piba cuando estudia tiene un montón de gastos, por más que vaya a una universidad pública, que con eso puede ayudar, pero también hay que decirlo, porque los pibes y las pibas lo destacaron en esta reunión que tuvieron en el MedaSur, que también tienen estos programas, tienen esa cosa de poder controlar todo lo que vienen haciendo los pibes para mantener la carrera más o menos a tiempo, que es un tema que parece que no, pero dentro de la pibada también se habla, de decir, bueno, nos están ayudando económicamente, pero nosotros también tenemos que poner algo para que eso pueda funcionar. Por ejemplo, llevar a tiempo y acorde la carrera para poder mantener no solamente la ayuda, sino también poder terminar la carrera, que es la idea final que tiene estos programas. Dentro de la pibada parece que no, pero también hay una conciencia de clase y una conciencia de lo que hacen los estados para ayudar a cada uno de ellos. Por eso yo sí, lo que estuve escuchando de los pibes me pareció que eso también iba por ahí. Sí, a ver, yo tengo dos hijas estudiando en Córdoba porque estudian carreras que no hay acá, y la verdad que se nos vuelve complicado, porque obviamente entre el alquiler, las expensas, los gastos para comida, el teléfono, internet, el gas, la luz, bueno, yo me imagino que es lo mismo que atraviesa un padre de Alpachiri que envía a un chico a estudiar acá o a Pico. Total. Entonces, realmente, una ayuda de 300.000 pesos, pensá que con 100.000 más estás cobrando una jubilación mínima. Es un esfuerzo enorme que hace el gobierno, pero realmente 300.000 pesos es una ayuda muy grande para un pibe que está estudiando. Claro, y que se va a ir actualizando en base a los aumentos salariales también. Eso es un dato. Claro, exacto. Por eso digo que los jubilados de la provincia de La Pampa están en otra situación que no es la de los jubilados nacionales, porque también reciben los mismos aumentos a la par de los trabajadores. Totalmente. Con lo cual, por eso están tan lejos de lo que son las pensiones, las jubilaciones nacionales. Mucho para hacer y mucho sobre todo para actuar, y bueno, y tenemos la posibilidad también en octubre de saber, por lo menos los ciudadanos que tenemos algo de conciencia, saber para dónde hay que llevar el país. Pero bueno, después cada uno sabe, ahora ya no más en un cuarto oscuro, sino en una terminal de votación, como vamos a tener con boleta única papel, saber para dónde va esa tilde o esa cruz cuando elijamos. Sí, nosotros lo que estamos diciendo en cada lugar, en cada reunión, en cada encuentro, es que nosotros van a encontrar candidatos que no nos vendemos, que no nos van a comprar, que tenemos convicciones firmes. Yo lo puedo decir porque hace 4 años que estoy en el Congreso y la verdad es que el bloque nuestro se ha mantenido compacto desde el primer día cuando enviaron esa ley bases allá por diciembre del 23 cuando asumió. Y hemos mantenido una posición coherente y los 98 firmes en eso, sin presiones o tolerando las presiones en algunos casos, porque obviamente no todos tenemos gobernadores que tienen la misma posición, no todos tenemos gobiernos en nuestras provincias, bueno, hay de todo dentro del bloque, ¿verdad? Uh-huh. Pero nos hemos mantenido firmes y coherentes. Por eso es lo que le transmitimos a cada sector con el que nos reunimos. Y acá van a encontrar diputados que no van a cambiar de posición, que nosotros somos oposición y vamos a seguir siendo, contrariamente a lo que ha ocurrido con otros diputados por la provincia de La Pampa, que al llegar, llegaron como oposición y a la media hora eran un paraoficialismo que acompañó absolutamente todas las medidas que ha tomado este gobierno, aún en contra de los intereses de los pampeanos. Bueno, veremos a ver si pueden caminar por la calle. También hay que pensar eso, que cada acción tiene una responsabilidad, y sobre todo cuando se es dirigente, no queda otra. Sí. Pero bueno, igual la sociedad sabrá siempre, para dónde va. Igual siempre creo que los peronistas pagamos siempre un precio más alto. Pareciera que ellos no tienen costo, aún con las declaraciones más tremendas y los votos. Yo siempre insisto, no hay que escuchar los discursos, sino ver dónde ponen el dedo cuando se vota afirmativo o negativo, porque o se escuchás a personajes como de Loredo o algún otro, alguno de la coalición cívica también, muy efusivamente criticando al gobierno, pero en esa misma sesión, si termina el discurso y se pone a votación y votan, acompañándonos. Entonces, sí, sí. Dejemos de prestar tanta atención a lo que dicen y miremos mejor dónde ponen el dedo cuando hay que votar. Sí, de Loredo es lo que dice, cómo lo dice, porque también eso tiene una especie de show dentro del Congreso, que después termina votando a favor del gobierno nacional. Varinia Lichi Marín, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés y más vale que vamos a seguir los temas. Bueno, muchas gracias, Mauro. Un saludo a todos. Varinia Marín, diputada nacional.